soñado otra vez contigo. Me he despertado y yo me pensaba que estabas a mi lado. Malditos sean los sueños que me hacen recordarte y no consigo olvidarte. Y quiero sentir que tú me quieras como te quiero a ti. Y no quiero soñar que estás conmigo y luego ver que no estás. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo lo hago? Nadie le he contado, porque si yo te lo cuento, jamás cumpliría mi sueño, jamás cumpliría mi sueño. Y quiero sentir que tú me quieras como te quiero a ti. Y no quiero soñar que estás conmigo y luego ver que no estás. La estrella que alumbra tu noche, poder despertar con un beso en la cara, verte en mi almohada, entrar en tu alma. Y yo quisiera ser el aire que mueve tus cabellos y entrar en tu sueño y que te despierte y me eches de menos. Mi sueño es ser tu sueño. Me gustaría ser la estrella que alumbra tu noche, poder despertar con un beso en la cara, verte en mi almohada, entrar.